veces yo me siento perdida. Si aunque sea me dieras un amor sin reproches, llenarías mis días, colmarías mis noches.

siento.